tiene Maite y ahí llego yo. Y ahí vamos a ver cómo él goza con el bembé. No me pregunten cuándo me voy, si a mí me sigue gustando por donde soy. Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, y en Santa Marta juego fútbol con el pibe. Quiero invitarlo, lo voy a hacer. Viva Palenque, viva Palenque.